me gustan tus ojos para que sean el café de mis mañanas. Me gusta esa voz pa' que me digas que me amas. Solo con ver tu sonrisa me reinicias la vida. Me gustas porque tú estás hecha justo a mi medida. Tú me gustas. Será la novia.